¿Quién mira dentro la torre enjaezada de Sevilla? Cinco voces contestaban, redondas como sortijas, redondas como sortijas. Gallardo al río de orilla a orilla, en el aire sonrojado, cinco anillos se mecían, cinco anillos se mecían. Ay, mi niña se fue a la mar a contar olas y chinas, pero se encontró de pronto con el río de Sevilla, con el río de Sevilla. ¿Quién mira dentro la torre enjaezada de Sevilla? Cinco voces contestaban, redondas como sortijas, redondas como sortijas. Bueno, pues buenas tardes. Pues buenas tardes, Antonio. Como es un lujo para mí esto. Buenas tardes. Hemos quedado con Antonio Cobo hoy para hablar del exilio. Hoy desde aquí era un tema que hasta el momento no habíamos tratado y Antonio nos ha querido regalar, además, que podamos, en este caso por parte de él, cantar y tocar. Primero vamos a hablar, si te parece, porque estamos hablando del exilio, y ¿por qué has querido cantar esta canción de Lorca? Sí, bueno, esta canción de Lorca la he querido cantar porque a lo largo de la entrevista, si te parece, podemos ir viendo distintos casos de personas, de artistas, de intelectuales que se tuvieron que exiliar durante la posguerra o incluso antes de acabar la guerra, y distintos casos en el que hubo distintas situaciones y distintas realidades. Esta, por ejemplo, que he querido empezar con García Lorca por la significación que tiene para nosotros, y también como el caso de pues un intelectual que optó por irse al ámbito familiar, al ámbito local, para protegerse de la situación inestable que había en el país, y que desgraciadamente fue la decisión peor que pudo tomar, ¿no? Ya veremos después a continuación cómo hay otros casos en que se tomaron otras opciones y tuvieron otros resultados diferentes, ¿no? Entonces, como hemos querido quedar para hablar de exilio ante la catástrofe que fue la Guerra Civil Española, Lorca decidió eso, ese exilio interior entre lo más íntimo, entre los más familiares, y pues lo que peor le salió y le llevó a la muerte. Pero hemos querido quedar contigo para hablar de exilio. Yo sí quiero comentarlo por una parte porque, bueno, tú has escrito un libro hace poco sobre los exiliados. Sí. Una novela. Pero participamos en la presentación cuando lo presentaste aquí en el Ateneo y nos llamó la atención porque, claro, para eso tuviste... Pues primero quería que empezáramos, ¿por qué te motivaste? ¿Qué fue lo que te motivó para escribir esta novela concretamente sobre los exiliados? Sí, bueno, a mí escribir me ha gustado siempre desde que era un crío, y pero lo que pasa es que siempre lo he considerado una afición y lo he dejado pues para momentos de tiempo libre, en algún verano, alguna cosa. No he escrito, he ido siempre escribiendo alguna cosilla. Pero en el momento en que me jubilé, pues afortunadamente para mí, tenido disposición de tiempo, mucho más tiempo que antes, y me puse como un objetivo pues escribir una novela. ¿Sobre qué tema podría escribir? Pues uno de los que se me pasaron por la cabeza fue sobre el exilio. Y el coger ese tema precisamente fue porque parte de mi familia paterna pues se tuvo que marchar a México después de la Guerra Civil, y durante los años que viví en Barcelona pues conocí a una pareja de exiliados en la URSS, que éramos vecinos, vivíamos en el mismo barrio y que hicimos amistad a pesar de las diferencias de edades, ¿no? Entonces, cogiendo esos recuerdos que yo tenía de esas dos situaciones y documentándome un poquitín, pues pude darle rienda suelta a esas ganas de escribir y sobre el tema ese que de alguna manera me llamaba la atención. Entonces, a partir de eso vimos que la documentación de la que tuviste que tirar precisamente nos podía servir para acercar el tema del exilio al programa en esta sección, cuando a veces hablamos de historias de lucha y de memoria histórica, y nos pareció, te brindaste amablemente, y no solamente te has brindado amablemente, sino que vamos a... La música que vamos a meter en esta sección va a ser en vivo y en directo. Bueno, pues la novela arranca de la salida masiva que hubo en finales de enero del 39, primeros de febrero del 39. En Barcelona había refugiada ya mucha gente de otras partes de España, que a medida que iban avanzando las tropas de Franco, pues se iban yendo a los sitios donde todavía la República pues regía la vida de las personas de allí, ¿no? Y en el momento ese, de finales de enero, principios de febrero, pues hubo un medio millón de personas aproximadamente que cruzaron la frontera. Después muchos volvieron. Así, uno de los datos con los que me he encontrado es que hay un informe Valier, realizado por el gobierno francés, que a principios de marzo del 39 registraba una presencia de 440.000 refugiados en Francia. Había 170.000 mujeres, 220.000 soldados y 40.000 inválidos y 10.000 heridos. Esta cifra la repite también un libro que se llama Exilio, que está publicado por la Fundación Pablo Iglesias, y lo hicieron con motivo de la exposición que hubo en Madrid en octubre del 2002, es la que más se repitía. En otras fuentes también la he encontrado, 440.000 exiliados. Y de ellos, pues aproximadamente la mitad regresaron después, o bien por sus propios medios, o bien porque las autoridades francesas pues los pusieron en la frontera, gente que pensaba pues que no iban a tener represalias contra ellos, y en algunos casos pues sí que las hubo y en otros casos no las hubo, ¿no? Entonces, al final, entre los que marcharon a la URSS, los que marcharon a México, los que marcharon a otros países, ¿no?, pues hubo unos 250.000 personas que no regresaron en su mayor parte hasta los años 50 y tantos, que fueron los primeros que empezaron a regresar. Y muchos de ellos pues no regresaron nunca más en su vida, es decir, que murieron fuera y no pudieron volver a su país, ¿no? De eso estamos hablando, de los datos de los que cruzaron por Francia, que además muchos de ellos pasaron una situación muy penosa. He visto algunas fotos de alguna documentación sobre los campos, donde nos metieron en verdaderos campos de concentración, unas alambradas pegando a la playa. Sí, sí. Y sin más medios, con escasa comida, prácticamente sí, con sí, la ropa que llevaban puesta. Bueno, sobre el campo de Argelé en concreto, tengo información de primera mano, ya que un tío mío pues cruzó la frontera por Bou y estuvo en el campo de Argelé casi desde los primeros momentos en que se creó, ¿no? Y bueno, pues eran unas alambradas que rodeaban un espacio en la playa, y ahí fueron metiendo gente y fueron ampliando a medida que le hizo más falta. En un primer momento no había ni barracones, no había nada, fueron haciendo los mismos, las mismas personas que había allí fueron haciendo barracones, fueron construyendo refugios y estaban pues sin poder salir, con la comida escasa, en condiciones verdaderamente infrahumanas, ¿no? Cada día por la mañana aparecían muertos pues una serie de gente que no había podido sobrevivir porque algunos estaban enfermos. El mismo Antonio Machado, ¿no?, murió de, en otras condiciones, ¿no?, pero vamos, también su madre murió, después murió él. Es decir, que la gente estaba... Estamos contando que una buena parte eran habían sido combatientes, algunos había gente con heridas de distintos tipos, sin medios sanitarios, sí, con mantas, encima en un momento todavía frío, porque estamos sí, hablando estamos de un principio momento, de febrero, exactamente en el momento frío todavía, sí, del año, y aquellas costas que los que las hemos recorrido hemos visto esas costas, esos tan amplias, esos llanos tan pegando al mar, esas humedades, pues bueno, pues se llevó a muchos por delante. Uh-huh. No sé, ¿podría luego comentar un poco más sobre todo este, en general? Porque luego entraremos por menos en más cuestiones. Bueno, pues de allí ya, de Francia, pues hubo, el gobierno mexicano tuvo una actitud muy positiva hacia, de colaboración con la República, ¿no? Y hubo pues una serie de barcos que se organizaron a través de distintos organismos y el gobierno mexicano, pues organizaron la marcha de distintos barcos desde Francia. Gente que había pasado por los campamentos de refugiados y que se fueron para allí. Otro grupo relacionado sobre todo con el Partido Comunista fundamentalmente, pues fueron acogidos por las autoridades soviéticas. Y hubo, pues estos salieron no del sur, sino de los puertos del norte de Francia, salieron hasta San Petersburgo y de allí ya se distribuyeron por distintos sitios de la URSS. Hubo también algún exilio que fue al norte de África. De hecho, en un historiador se llama Juan Vilar nos señala que hubo 8.000 asilados en Argelia, 4.000 en Túnez y unos 1.000 aproximadamente en Marruecos, ¿no? Muchos de ellos recalaron después en Francia, ¿no? Sí, y hubo algunos que las autoridades francesas, hay casos de, primero, los estuvieron trabajando, construyendo una línea férrea que querían unir de Marruecos a Mauritania, o sea, en un plan de trabajo forzado. Exacto. Hubo algunos que de allí se escaparon y se organizaron para irse a Venezuela, y hubo algunos a los que el gobierno francés, con todo lo democrático republicano que podía ser, entregó a las autoridades españolas. Sí, sí, o sea, entre ellos Companys, por ejemplo. Companys, o por ejemplo Cipriano Mera, también fue entregado por la autoridad, lo condenó a muerte, lo conmutado a la pena, etcétera, etcétera. Entonces hubo un poco distintas fortunas para el que intentó, después de esa catástrofe, sobrevivir en la medida de lo posible. Uh-huh. A nivel de cifras, pues México acogió pues a unos 20.000 españoles, más o menos, y a la URSS pues marcharon unos 4.000 o algo más, algunos más de 4.000, ¿no? Bueno, hay una serie de libros, por ejemplo, Julio Martín y Pedro Carvajal, en su libro El exilio español, hace un poco un estudio de cuando fueron a Inglaterra, Bélgica, Suiza, ¿no? Y hay otro libro de Eduardo Pons Prades, que se llama Los niños republicanos, que habla también de las partidas de niños que se fueron durante la guerra, sobre todo a los niños de Morelia, en México, por ejemplo, fueron a Bélgica también, a Francia, a Inglaterra. Hay, la verdad es que va habiendo bastante material y van surgiendo bastantes estudios sobre distintos aspectos relacionados con el exilio. Ahora últimamente he leído hace unos días que el Ateneo de México, que lo fundó León Felipe con otra serie de intelectuales españoles, pues que está en problemas porque no se mantiene, ¿no? Y tiene, me parece, 21.000 libros sobre el tema del exilio, ¿no? y que bueno, pues sería cuestión de que las autoridades españolas, no sé de qué manera, también se hicieran cargo. Parece que las autoridades de México también van a colaborar un poco. En fin, eso habría que salvarlo, ¿no? Que no desaparezca. Sí, ¿no? Sí, yo no sé. La verdad es que yo no confiaría mucho en las autoridades mexicanas, pero la verdad es que por desgracia tengo que confiar menos en las autoridades españolas. Pero bueno. Esperemos que se salve, vamos. Sí, esperemos que sí, que por lo menos, porque además posiblemente ahí haya muchos testimonios que nos pueden ayudar a recordar la memoria, sobre todo pensando en intentar aprender del pasado para no repetir las cosas en el presente. Uh-huh. Y quizás para eso es para lo que buscamos el estudio de la historia, para aprender cuál fue nuestro pasado e intentar no repetir las mismas catástrofes en el presente. Hay un libro que quiero citar de Daniel Arasa, que se llama Los españoles de Stalin, que ahí he recogido bastante información. Por ejemplo, pues bueno, uno de los personajes de la novela es un piloto al que se le acaba, no ha acabado todavía el curso de piloto cuando la guerra finaliza, ¿no? Y ya le pilla allí y ya se queda allí, ¿no? Esta persona, que es una persona real que conocí, que era de las que nombraba antes, que conocí en Barcelona, esta persona participó después en la Segunda Guerra Mundial ayudando como guerrillero, como piloto soviético. No los dejaron meterse a muchos de ellos en la aviación soviética. Tuvieron problemas en que los aceptaran como parte del ejército soviético. Solamente algunos de más alto nivel sí que los integraron perfectamente, pero no querían. E incluso hubo una política en la URSS de separación, no querían que se formaran núcleos de españoles que pudieran pues poner en cuestión la disciplina que había en aquel momento allí, y de hecho hubo españoles republicanos que estaban en la URSS que acabaron en campos de concentración en Siberia por su rechazo, digamos, a un sistema que consideraban excesivamente, no sé cómo denominarlo, ¿no?, autoritario, porque claro, la mayoría, casi la totalidad de los exiliados españoles que fueron a México eran miembros del Partido Comunista y era gente muy concienciada con la Revolución Bolchevique, con los soviéticos, ¿no? Pero también había gente haciendo el curso de piloto que eran republicanos pero que no eran comunistas, ¿no? Y estos pues, bueno, se encontraban un poco incómodos, ¿no? De todas formas, personalmente, cuando he estudiado algunas veces otros temas sobre el estilo con respecto a la Unión Soviética y la Unión Soviética de esa época, además, encima, estamos hablando que estaba Stalin con un poder absoluto, hubo incluso unidades de ejército que fueron enviadas a distintos sitios, como habían estado fuera de los límites, por decir de alguna forma, habían visto cosas diferentes. Para que no pudieran divulgar lo que había en otras partes, lo mandaron a trabajar a Siberia, que era un sitio fresquito donde se vivía la vida con facilidad. Sí, sí. Entonces, no, esto no, en bueno, aquella tampoco, época no era ser... bueno, era aquella época, pero yo pienso que es criticable, ¿no?, el que se actúe de una manera así, aún incluso en situaciones tan trágicas y tan delicadas como tenían que ser en aquel momento, en los años 40, ¿no? Aquella guerra mundial, ¿no?, que no se valora mucho que fueron los rusos realmente los que le pararon los pies a los alemanes, es decir, y los que pusieron más muertos en todo el proceso, y los que pusieron más muertos, es decir, que muchas veces criticamos, porque yo pienso que también hay que criticar, ¿no?, la política de Stalin fue horrible, vamos, y no sé yo si tiene alguna justificación o no, pero bueno, que eran momentos muy muy difíciles, ¿no? Sí, sí. Por ejemplo, en Ucrania, muchos españoles, pues Dolores Ibarri y alguna gente más, llegó un momento en que pidieron que se les apartara un poco de la guerra durante la Segunda Guerra Mundial. Y entonces, a la hora de buscar un sitio donde pudieran residir los españoles, pues pensaron en Ucrania, que no es que fuera el clima parecido al de España, pero bueno, era al sur, sí, porque a los españoles les venía muy largo el invierno ruso, ¿no? Y allí a Ucrania, pues fueron también por otra razón, y es que Stalin, como que cuando entraron los alemanes, los tártaros, que allí había una población tártara muy grande, parece que le ayudaron o colaboraron de alguna manera con ellos, cuando expulsaron a los alemanes de Ucrania, cogió a todas esas miles de personas y se las llevó a Siberia. Es que entonces hacía falta mano de obra. Es claro, decir, es que en la zona de Ucrania hay una, que quizás algún día lo traigamos al programa, una revolución olvidada, que es la revolución manovista. Es un proceso largo, pero precisamente eso, o sea, el pueblo ucraniano, pues de hecho, algunos de los problemas de entonces terminan viéndose ahora, o sea, diferencias dentro de la población de Ucrania ahora entre pro-soviéticos, pro-rusos y pro-ucranianos es como consecuencia del vacío de población que se hizo, como consecuencia de una dura resistencia de los ucranianos a una serie de políticas dirigidas por Lenin y luego por Stalin, con Trotsky al mando del Ejército Rojo, que llevó a un vacío importante de población en determinado momento. Quizás no vamos a entrar en este tema, que sería muy interesante hoy, pero ya te digo, pero es que la historia muchas veces no termina sabiendo por qué ocurre una cosa en un sitio, pero si hurga y estudia y busca, termina encontrando temas interesantes. Quizás algún día hablemos del ejército de la bandera negra, del ejército magnovista, en este programa, y ya te digo, y en parte rellenaremos el hueco de por qué ese vacío de población importante en Ucrania, que era el granero de Rusia y que lo sigue siendo. Sí, sí. Y pues entonces, no sé. Pues si quiere hablamos un poquitín de los que se fueron exiliados a Rusia. Venga. Y después hablamos de los de México, por ejemplo, que son los dos casos que yo conozco más, ¿no? Vale. Bueno, de esta bueno, no sé si hacer referencia a la novela, no, haré referencia a la novela, que un poco responde a la realidad. Sí. Una enfermera de Castilla, que se fue a estudiar a Madrid, que le pilló la guerra en Madrid ya con la carrera terminada, y un miembro de las brigadas internacionales, pues se conocieron durante la guerra, ¿no? Bueno, pues intimaron, se enamoraron y en Barcelona pues se casaron y tuvieron un crío pequeño, vamos, un crío, tuvieron un bebé, ¿no? En el momento, este bebé nació a finales del 38 y así lo refleja la novela, esto es un hecho histórico, ¿no? Y en el momento en que las tropas de Franco estaban para entrar, el brigadista estaba pues en el frente y a la enfermera pues le llegó el aviso de que se fuera, que cogiera al niño y se fuera, y andando se fue desde Barcelona hasta la frontera. Sí, porque esto tú lo pones en la novela, esto lo pone en la novela, esto es un hecho histórico, le a esas personas con nombre y apellido. Sí, sí. Y también es histórico que se encontró con dos bebés en brazos en la frontera, porque resulta que otra pareja que llevaba un niño pequeño pues se lo dejó un momento porque iban... Bueno, en la novela yo pongo el porqué, ¿no? Pero no sé exactamente el porqué. Y se encontró con los dos niños en brazos y no sabía... Los padres después se despistaron, no sabían si había pasado con los dos niños, ella no sabía si pasar o esperarlo, y fue una situación un poco trágica, ¿no? Luego de ahí, ella se fue con su niño a la URSS. El personaje del el brigadista... yo en la novela lo planteo un poco así, con claro y oscuro, ¿no? Es decir, que no es un personaje plano, que se le entienda desde el principio. Apunto a la posibilidad de que fuera un espía alemán, o probablemente no lo fue en la realidad, ¿no? Pero total, el brigadista murió y ella pues se va a Ucrania y allí conoce pues a un piloto republicano, que es este personaje que luego ya va adquiriendo importancia en la novela, ¿no? Y a estos, que son los que yo conocí, pues me contaban, por ejemplo, que el frío, ¿no?, tan terrible que hacía, como cuando lavaban la ropa, tenían que salir y con mucho cuidado poner las sábanas rápido para que quedaran colocadas, porque si no es que se quedaban hechas un bloque, ¿no? Se quedaban arrugadas, esa arruga luego no había quien se la quitara, ¿no? Y ellos hablaban muy bien del proceso, bueno, hablaban de las fatigas que se pasaban, porque cada vez apretaban más y ya había que producir más, pero de esos primeros años hablaban muy bien. Parece que a partir de los años 50 o 60 ya la cosa empezó a cambiar allí un poco. Ya no había ese progreso, esa generalización de un cierto bienestar dentro de muchas escaseces, ¿no? Pero, sí, sí. Pero un ir mejorando continuamente en hospitales, en enseñanza, ¿no? Esto parece que a partir de los años 60... ellos lo atribuían un poco al hecho de que para contraponer el armamento, la carrera armamentística del bloque occidental, pues ellos en vez de hacer, pues yo qué sé, frigoríficos, bueno, allí no sé, frigoríficos, vamos, pero en vez de hacer lavadoras, pues hacían tanques, hacían máquinas para la guerra. Pues eso generó como un estancamiento económico el gasto tan exacerbado en el tema de armamento. Y estos personajes, estos exiliados que se fueron a Rusia, a diferencia de muchos que pues se quedaron allí, en el año 57 hubo pues una expedición, gente que se apuntó, el piloto este alegó que a él le había pillado la guerra, que no le había dado tiempo a entrar en la guerra, que le había pillado allí, vamos, no dijo nada de su colaboración durante la Segunda Guerra Mundial, lógicamente, y ella dijo pues que era enfermera y que luego su trabajo era pues ayudar a la gente a sanarlo y tal. Total, que se vinieron. Y a toda esta gente en Barcelona, en La Verneda, en un barrio, pues le hicieron como unas casas especiales, los concentraron a todos allí. Y lo reflejo en la novela, y era cierto que en momentos en que había pues Franco que iba a Barcelona o que había, pues a algunos los cogían y preventivamente los quitaban de en medio, los controlaban. Los pusieron juntos, los quisieron tener controlados. Tenerlos controlados, sí, sí. Y esto, bueno, pues se fue diluyendo poco a poco, afortunadamente, ¿no? Y ya en los años 70, que cuando yo conocía a estas personas, pues hacían vida normal, y aquel barrio era un barrio normal y no se vivía aquello, ¿no? Y bueno, pues si quieres que hablemos de la otra parte, que ellos reflejan la novela, o si quieres preguntar alguna cosilla. ¿Tú querías, a lo mejor, que había, cuando empezamos al principio con la canción de Lorca, tú me habías comentado que querías que fuera intercalando alguna canción, si te parecía. Especialmente de, pues mira, de esas distintas modalidades de exilio, por decirlo de una forma. Sí. Por ejemplo, de Lorca, que había intentado ese exilio con su familia que le salió tan mal al pobre. Sí, pues podemos ver otro caso, que es el de Gabriel Celaya. Gabriel Celaya era capitán del ejército republicano, y cuando entraron las tropas de Franco en Bilbao, pues bueno, pues cogieron prisioneros a un montón de gente. A los oficiales directamente sobre la marcha se los fusilaron, es decir, se los cargaron allí mismo. Y él pues tuvo la no sé cómo llamarlo, la vista, o yo pienso que la supervivencia te hace desarrollar todas las estrategias que puedas, ¿no? Sí. Pues se quitó los galones y pasó como soldado normal. A esta gente los llevaron a un campo de concentración en Palencia, y allí hacían una clasificación, porque cuando terminaron de tomar el País Vasco, me parece que tenían algo así como 50.000 prisioneros, algo así. Entonces empezaron a echar afuera todo lo que pudieran, o fusilarlo, o echarlo fuera. Entonces, una de las clasificaciones era adicto al régimen. Y es decir, que había gente que alegaba que le había pillado la guerra en su pueblo, y que su pueblo, que estaba allí por el fusil, tira para allá. Exactamente. Y que no tenía ningún Entonces, componente más político. Gabriel Celaya era hijo de un agente de dinero, tenían una industria del País Vasco, y por la influencia de la familia y por el hecho casual de que estaba novio, medio novio, con la hija de un teniente coronel que era del bando de Franco, pues

estamos tocando el fondo. Pues me parece que quizás esta poesía de Gabriel Celaya pueda ser un buen ejemplo de lo que podía sentir él desde ese exilio interior. Sí, sí, de no poder decir quiénes somos realmente, porque bueno, la represión duró pues hasta el año 70, hasta el final, vamos. Sí, sí, sí. Y realmente, pues sí, hubo mucha gente que no salió, que se quedó, que no se exilió, y que supongo que muy cautamente al principio y después a lo mejor poquito a poco, pues organizándose, contactando, pues se pudo ir creando pues una especie de red de lucha clandestina en contra de aquella opresión que vivimos, ¿no? Bueno, pues vamos a... Hemos estado hablando en general y eso, hemos estado viendo el caso de... Y ahora querías que habláramos un poco cómo había sido ese exilio en México. Pues sí, si quieres. Porque aprovechamos tu investigación en la novela, precisamente por eso, exiliado en Rusia y eso exiliado en Rusia, en la Unión Soviética, eso exiliado en México... Y ahora centrar un poco cómo fue eso exiliado, yeah. Que como comentaste antes, México mandó unos barcos y se los llevó para México, 20.000, pues sí. Dijiste, o algo así, ¿no? Sí, barcos que fueron a México fueron el Frande, el Sinaya, que es de los más conocidos. Ahí fue donde fue el personaje de la novela y ahí fue donde fue mi tío, ¿no? Después hubo el Ipanema o el Mesique, ¿no? El Winnipeg, Ernesto Cárdenas había ascendido en los años, a principios de los 30 o a finales de los años 20 a México, ¿no? Y era un hombre, a mí me parece, que quiso darle un impulso a la Revolución Mexicana y se encontraba pues con ideas muy afines a lo que se defendía, las ideas que defendía la República. Entonces fue una figura realmente excepcional en cuanto al apoyo que brindó a toda la clase política que se pudo ir allí, ¿no? Y bueno, pues fueron distintos barcos y en concreto pues en el Sinaya iban 1.599, unas 1.600 personas, y recojo un poco la novela y así lo he recogido del diario de mi tío, pues que la vida social que se creó y el ambiente tan de tanto compañerismo y de tanta hermandad que se creó en el barco yendo para allá, ¿no? Y eso de alguna manera cuando llegaron a México continuó, es decir, hubo una solidaridad, hubo digamos una protección mutua de todas las personas españolas que llegaron a México en aquellos años, en el año 39, en el año 40, 41, que de alguna manera persiste hasta la actualidad. Hicieron pues no sé, instituciones como el Colegio Madrid, había también un instituto que era el Instituto Luis Vives. Muchas de las personas que se marcharon a México eran profesores de universidad, era gente que tenía estudios, tenía carreras, muchos eran profesores, y con una doble finalidad. Por un lado, el que no se disgregara la población emigrante, ¿no? Sí, sí. Y por otro lado, para darle una salida profesional a toda una serie de personas que tenían una valía en ese campo, pues crearon varias instituciones escolares. Y curiosamente, pues las teorías de Fernando de los Ríos, es decir, muchas teorías pedagógicas de la República se pudieron poner en práctica en México mientras que en España no se pudieron desarrollar y los claro, verdes se cortó, ¿no? Hay Lázaro Cárdenas era pues un presidente de México, además un personaje interesante. De México se dice que Lázaro Cárdenas repartió más tierra que Emiliano Zapata. Uh-huh. Eso se dice en México. Sí. Y bueno, también se negó a pagar la deuda en determinado momento que estaba gobernando México, privatizó los petróleos, o sea, aprovechó, fue un presidente mexicano con cierta vista, aprovechó la conflagración mundial para poder nacionalizar los petróleos mexicanos sin que las multinacionales pudieran hacerle mucho frente. Y claro, supongo que esta oleada de intelectuales españoles con ideas, con ganas de construir algo que no habían podido construir en España, supo aprovecharlo brindándole los medios para... No hemos comentado antes que Francia, en un primer momento, cuando aquella cantidad de gente se le vino de golpe, pues le vino un poco grande, y que la solidaridad pues existía y existió, ¿no? Pero también estaban como muy casi, no sé, es decir, que no fue el acogimiento que recibieron los de México, ¿no? Sí. En México un factor importantísimo fue que Lázaro Cárdenas, ante las elecciones que había en su país y en previsión de que no pudiera salir él y continuar él, sino que saliera otro, como efectivamente pasó, pues les dio la nacionalidad mexicana a todos los exiliados, con lo cual se le abrieron muchas puertas que de otra manera a lo mejor no hubieran podido pues acceder a un museo, montar una empresa o un negocio para donde hubiera requisitos de ser de nacionalidad mexicana, ¿no? Y este contraste pues sí que lo reflejaba mi tío, yo también lo reflejo en la novela, ¿no? De que fue una cosa apoteósica cuando llegaron a Veracruz. Y había banda de música, había políticos para darle un discurso, la gente de los sindicatos, en fin, que fue un recibimiento casi eufórico, ¿no? Como dándole las gracias por haber acudido allí, ¿no? Y aunque todas las adaptaciones son difíciles, pero allí tuvieron mayor oportunidad que, por ejemplo, los que fueron a la URSS, que las condiciones de vida que tenían, que eran las mismas que tenían los soviéticos, que no es que hubiera... Pero que quizás por parte de las autoridades había una actitud más recelosa. Sí, sí, sí. Había una actitud de mucho más control. Y había probablemente también mucha escasez. Mucha escasez, entonces, que no podía... Porque los trataron muy bien también a los de Rusia. Los dos o tres primeros meses, cuando llegaron allí, estuvieron en una especie de balneario... Sí, sí. Que era como pues eso, un sitio de reposo donde se repusieron un poco pues de la fatiga, del hambre, de todos los traumas que tenían, llevaban encima, llegó, ¿no? El día a día tuvieron que amoldarse. Exactamente. La cuadrícula de la que no podía salirse ninguna persona que vivía en la Unión Soviética. Reflejo alguna anécdota de cosas que la familia esta que conocía me contaba, y era pues un día que al fregar el suelo, pues cuando has fregado pues pone a veces unos papeles, ¿no?, de periódico, ¿qué?, para que no te pisen, para que se seque y no te pisen el suelo, ¿no? Pues que poniendo unos papeles de periódico, en los que aparecía en una página aparecía Stalin, pues que, y después pasaba la gente por allí, pues que le armaron un jaleo porque estaba pisando a Stalin. Es decir, cosas así, de exageraciones tan tan grandes que bueno, que son comprensibles, pero que sí, denotan que hay sí, un... Sí, sí. Todo lo que hay, idealizaciones, o no sé cómo llamarlo, ¿no? Es decir, el encumbrar excesivamente a una persona, por muy bueno que sea y tal, da pie a estas cosas, ¿no? A que sea un ídolo, sea una cosa, en fin. Entonces, estábamos comentando que en México sí tuvieron esa acogida, se les permitió incluso la nacionalización y sí pudieron integrarse, incluso manteniendo sus propias peculiaridades en esos institutos, en esos... Y hubo el SERE, que era el Servicio de Evacuación de los Refugiados Españoles, que puso un dinero también en los primeros momentos, También el gobierno en el exilio estuvo residiendo en México durante unos primeros años y también puso dinero para la compra de una casa donde se montó el Colegio Madrid, que allí estudiaron los hijos de los españoles. Todos mis primos han estudiado allí y sigue funcionando. Tiene ahora una institución con 3.000 alumnos donde va gente. Y, por ejemplo, hicieron coeducación en los primeros años. Después, por presiones de la sociedad mexicana, tuvieron que separar niños y niñas y los tenían en dos pabellones diferentes. Pero en los primeros años tuvieron coeducación, cosa que en España era impensable en aquella época. Sí, ¿no? Sí. Y bueno, pues como que era gente, en gran parte era gente preparada, y México era un país un poco por desarrollar, pues encontraron una coyuntura que también les permitió pues enseguida. Sí, quizás ayudaron a desarrollar algunos de los proyectos que Lázaro Cárdenas quería para México y que quizás no tenía a las personas necesarias en ese momento para dar ese impulso. Entonces fue una buena simbiosis. Y pues no sé si comentar alguna cosilla pues de los niños de Morelia. Es decir, durante la guerra pues hubo un, aparte de esos niños volvieron y otros pues no volvieron, ¿no? Es decir, que también en la URSS también acogió una serie de niños. Lo mismo que en la URSS se acogieron niños, ¿en México también se habían acogido niños? Sí, en México durante la época de la guerra acogieron a unos 400 niños en una ciudad que se llama Morelia, y son los niños de Morelia, ¿no? Sí, sí. Y en la URSS, pues en el libro Los niños republicanos de Pons Prades, ¿no? Pues habla de que 2.895 niños recogieron en la USA. Algunos fueron con sus profesores. Y una cosa de las que me he tenido que poner a estudiar es pues dónde iban los niños de, o en concreto dónde fue el hijo del brigadista y la enfermera. Sí, sí. Pues estudió en un centro que había como en aquellos años después de la Revolución Rusa había como un movimiento de solidaridad con toda la gente pues que podía estar oprimida en el mundo, ¿no? Y en Ivánovo, un pueblecito que era un centro industrial textil, pues surgió y donde había muchas mujeres, he leído por algún sitio que le llamaban algo así como la ciudad de las novias de Rusia o algo así, porque había muchas mujeres, pues se creó un movimiento para crear una escuela para niños huérfanos de gente que hubiera estado represaliada. Entonces había gente de todo el mundo allí. Iban a la escuela del pueblo a la asistencia normal, digamos, para integrarse en la sociedad rusa y aprender ruso. Y luego tenían ellos sus propios talleres y sus propias clases, muchas veces con profesores españoles, ¿no? Que también habían ido, se habían exiliado y que estaban allí. Y bueno, fue por lo visto muy interesante el tipo de enseñanza que se consiguió dar allí, ¿no? Se estuvo desarrollando allí durante también su... existe todavía el centro este en Rusia, el centro Ivánovo. Y no sé de qué podríamos hablar más. Pues no sé, porque tú tenías alguna canción más por ahí preparada. Yo que pues sí. Si quieres, otro caso de persona que se exilió, pero que desgraciadamente pues las autoridades lo cogieron y lo devolvieron a las tropas de Franco, fue el caso de Miguel Hernández. Miguel Hernández no se quiso marchar y estuvo hasta prácticamente casi el final de la guerra, pero y quiso quedarse en Orihuela, pero llegó un momento en que era muy peligroso estar allí y decidió pues a través fue por Sevilla, Huelva, y llegó a entrar en Portugal, pero las autoridades de Portugal, de Salazar, se lo entregaron a Franco, fue a Alicante, bueno, y como sabemos murió allí. Si quieres te podemos cantar Andaluces de Jaén, así que sería un pues, poco... Puede estar bien porque además todavía estamos en campaña. Sí. Todavía estamos en campaña. Y además has traído la versión buena. No, esta es la versión de Paco Ibáñez. Esta es la versión de Paco Ibáñez. Sí. Que hay dos versiones, la de Miguel Hernández y luego la del Paco Ibáñez. Exactamente. Un poquito más. Sí, sí, que hay relajada. Más versos que quita, sí. Andaluces de Jaén. Aceituneros altivos, decid en el alma quién, quién levantó los olivos, andaluces de Jaén, andaluces de Jaén. No los levantó la nada, ni el dinero, ni el señor, sino la tierra callada, el trabajo y el sudor, unidos al agua pura y a los planetas unidos, los tres dieron la hermosura de los troncos retorcidos, andaluces de Jaén. Andaluces de Jaén. Aceituneros altivos, deciden el alma de quién son esos olivos, andaluces de Jaén, andaluces de Jaén. ¿Cuántos siglos de aceituna? Los pies y las manos presos, sol a sol y luna a luna, pesan sobre vuestros huesos. Jaén, levántate brava, sobre tus piedras lunares, no vayas a ser esclava, con todos tus olivares, andaluces de Jaén. Aceituneros altivos, decidme en el alma de quién son esos olivos, andaluces de Jaén, andaluces de Jaén. Claro, es que muchas veces pensamos en Miguel Hernández como poeta, pero no recordamos que Miguel Hernández fue por el frente de Andalucía recitando poesía en las trincheras, animando a la tropa en la resistencia, que esto lo compuso, lo escribió esta poesía estando en el frente de Andalucía, y que si bien su colaboración en el bando republicano no fue con las armas, fue poniendo toda su inteligencia y su corazón, escribiendo y animando a la resistencia del pueblo contra la dictadura que se terminaría imponiendo. Sí, sí, efectivamente. Y por último, había elegido pues el caso de un intelectual o de un artista que había salido exiliado y que... pues que murió en el exilio, que no regresó, que es el caso de León Felipe, y había elegido pues un poema como tú. León Felipe, vamos a hablar un poquito, sí. se exilió y... Bueno, León Felipe era un hombre que tuvo una vida internacional antes del exilio, ¿no? Era un poco bohemio, ¿no? Y estuvo, por ejemplo, en Guinea Ecuatorial, cuando era colonia española, ¿no? Estuvo en México ya en 1922, trabajó como bibliotecario en Veracruz, y como profesor de literatura española en Estados Unidos. Volvió a España poco antes de iniciarse la guerra civil, ¿no? Y estuvo como militante republicano hasta el año 38, en que se exilia definitivamente a México y no regresa, ¿no? Y murió pues en 1968, murió en la Ciudad de México. Y un poema muy bonito suyo, que es Como tú, ¿no? Yo no sé si quizás, bueno, cada uno con los poemas pues saca lo que puede o lo que quiere, ¿no? Pero yo creo que aquí hace quizás una referencia a cómo al salir de emigrante o de exiliado de un lugar vas dando tumbos por los caminos como una piedra, ¿no? Es decir, vas de un lado para otro, ¿no? Y primero en el poema habla de calamidades, ¿no? De que en días de tormenta te hundes en la tierra, ¿no? Y al final apunta la posibilidad, yo al menos quiero sacar esa conclusión del poema, ¿no? De que aunque la piedra sea pequeña, puede servir para la lucha o para la defensa, para la lucha por la vida o para cualquier tipo de lucha. Dice, tal vez estás hecha solo para una onda, ¿no? Y en ese sentido, aunque piedra pequeña, quizás todos somos piedras pequeñas, ¿no? Y quizás nuestra pequeña acción puede ayudar a la lucha por alcanzar un mundo mejor y más justo, ¿no? Más equilibrado, más respetuoso con las personas y el medio ambiente, ¿no? Y en definitiva, me gusta esta canción porque nuestro granito de arena también es importante. A veces nos planteamos, ¿qué puedo hacer yo, ¿no? Pero por poco que nos parezca, muchos granitos de arena, muchas piedras pueden construir algo grande. Algo grande para beneficio, además, de eso, de muchos. ¿No? Entonces, esta se llama Como tú, de León Felipe, y dice así. Así es mi vida, piedra, como tú, como tú, piedra pequeña, como tú, piedra ligera, como tú. Como tú, canto que ruedas, como tú, por las veredas, como tú, guijarro humilde, como tú, de las carreteras, como tú, piedra pequeña, como tú, guijarro humilde, como tú. De tormenta, como tú, te hundes en la tierra, como tú, y luego centelleas, como tú, bajo los cascos, bajo las ruedas, como tú, piedra pequeña, como tú, guijarro humilde, como tú. No sirves para ser ni piedra como tú, ni piedra de una lonja como tú, ni piedra de un palacio, ni piedra de una iglesia, ni piedra de una audiencia como tú, como tú. Estás hecha como tú, solo para una onda, como tú, como tú. Ha sido un placer que pudieras venir hoy a contarnos a raíz de el trabajo que has hecho de historia, qué fue de parte de aquellas personas que vivían en este país y que en determinado momento, hace años, después de intentar construir un mundo diferente aquí, empezar un proyecto diferente aquí, tuvieron que exiliarse porque el dinero, el capital, las armas, decidieron que no se podía construir otro mundo. Pues así fue. Sí. Pues, si quieres agregar algo más. No, por mi parte ha sido un placer estar aquí contigo y compartir este rato y hablar pues de este tema que, bueno, que me gusta, que me interesa, y cantar un poco algunas canciones y compartirlas con la gente. Pues muchas gracias, Antonio, y seguiremos contando historias de esas piedras pequeñas que somos todos y que no queremos ser piedras de un palacio, ni de una audiencia, ni de una iglesia. Muchas gracias. A vosotros, a ti. En este programa tan preñado de exilio, no nos podía faltar la poesía de Pedro Garfias, uno de esos exiliados de los que fueron a México. En este caso, la poesía que escribió a bordo del Sinaia, el barco que le llevó de España a México, de donde nunca volvió. Así que os dejamos con Pedro Garfias a bordo del barco, en medio de ese océano que lo llevaba. Qué hilo tan fino, qué delgado junco de acero fiel nos une y nos separa, con España presente en el recuerdo, con México presente en la esperanza. Repite el mar sus cóncavos azules, repite el cielo sus tranquilas aguas, y entre el cielo y el mar ensayan vuelos de análoga ambición nuestras miradas. España, que perdimos, no nos pierdas, guárdanos en tu frente derrumbada, conserva a tu costado el hueco vivo de nuestra ausencia amarga, y que un día volveremos más veloces sobre la densa y poderosa espalda de este mar, con los brazos ondeantes y al latido del mar en la garganta. Y tú, México libre, pueblo abierto, el ágil viento y a la luz del alba, indios de clara estirpe campesinos, con tierras, con simientes y con máquinas, proletarios gigantes de anchas manos que forman el destino de la patria, pueblo libre de México, como otro pueblo por la mar salada, te va un río español de sangre roja, de generosa sangre desbordada. Pero eres tú esta vez quien nos conquistas, y para siempre, oh vieja y nueva España. Don't you know, talking about a revolution sounds. Don't you know, talking about a revolution, it sounds like a whisper. While they're standing in the welfare lines,

Así que os animamos desde estos micros a que cuando oigáis ese término en boca de gente de distintos colectivos, les deis ánimo, apoyéis, porque quizás hoy no estáis siendo represaliados vosotros y vosotras, pero quizás estéis en una lista que desconocéis y seáis la próxima víctima de este Estado que encarcela a su población por el simple hecho de protestar legítimamente. Y para terminar esta reflexión, os vamos a dejar con una canción que escribió un español exiliado en Uruguay a finales del siglo XIX y que en unos hermosos términos criollos expresa la libertad y la dignidad de los que luchan. Y hasta aquí el programa de hoy. Comprobaréis que la última semana de diciembre no emitimos por ajustes de programación. Os pedimos disculpas por ello. Ni un hombre más que pase sin que reine, ni una sola mujer sin su diadema. Para todas las manos guantes de oro. Invitaros al acto de radio que Barrio Canino y Radio Almaina vamos a hacer en el apeadero el día 30. Le dije apretándole un brazo que aún no era polvo, todos se irán. y no os dejéis amargar por las navidades ni cuestas de enero. Manteneos, como decía esta última canción, bien plantados y firmes ante la adversidad. No lo saben, pero aquellos que canto y que lo saben siguen naciendo. Nuestra firmeza y nuestra alegría es lo que no nos pueden quitar. Salud y anarquía.